¡Por fin es viernes! Queridos amigos, queridos oyentes, arranca ya el programa número 61 de Por fin es viernes. Saludos cordiales de quien ahora mismo os habla, José Antonio Laboreo, el culpable, sí, sí, lo reconozco, soy el culpable de la selección musical que vais a tener oportunidad de escuchar durante las dos próximas horas. Como siempre, música de ayer, música de hoy, novedades de todos los estilos y, por supuesto, para todos los gustos. Para empezar con buen pie este fin de semana. Este es el adelanto de nuestra selección musical de esta primera media hora. ¿Recuerdas a María Burguillos, que nos presentaba su single anterior? Hola amigos, soy María Burguillos y os presento mi nuevo single Parecer y Ser. Un saludo para todos los oyentes de Por fin es viernes. Hasta muy pronto. Pues ahora estrenamos de ella su nuevo sencillo, el tema que lleva por título Cada día. Cada día me iluminas con tu luz, cada día se abre el cielo, si estás tú. Es bueno que las nuevas generaciones conozcan la música que oían sus abuelos. Así que hoy en el programa traigo a uno grande entre los grandes, Antonio Machín, y un clásico, Dos Gardenias. Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida. Ya sabemos que este año no vamos a tener Semana Santa, no vamos a tener Feria de Abril, pero la alegría de las sevillanas estarán siempre muy presentes, como es el caso del día de hoy con Bordon 4, Llega, Llega, Llega. La alegría, por supuesto. Carlos Wright es su nombre artístico, Carlos Ruiz Arévalo, el verdadero nombre de este joven que trata de abrirse paso en la música y acaba de publicar un nuevo sencillo que vamos a escuchar y disfrutar, Borrándote, ¿sabéis? Cosas del desamor. Siempre estuviste primera, aunque todos me decían que no eras la correcta, que anulabas mis sentidos, que besabas con careta. Fui borrando todo, borrándote. Una vida nueva pertenece al disco del año 2004, La Ola, del artista llamado Foul. Lo tenemos aquí y vamos a recuperar ese éxito. Una vida nueva y tú no estás en ella. Yo mi vida llena y tú no estás en ella. Yo quiero... A veces cuando hago presentaciones pues tengo que buscar cierta información. Hay grupos que no necesitan ni incluso presentación alguna, como es el caso de nuestros siguientes invitados. Con deciros que son Los Secretos, yo creo que es garantía suficiente para disfrutar con una de sus grandes canciones, Cada vez que tú me miras. Cada vez que tú me miras. La que fuera mujer durante 6 años de Fernando Alonso, Raquel del Rosario, ya sabéis, o ya recordaréis algunos, que fue durante bastante tiempo vocalista del Sueño de Morfeo, y bueno, se insinuaba que el éxito del grupo se debía precisamente a que ella era quien era. En fin, cosas de la edad. Han pasado ya unos cuantos años, y nosotros recuperamos posiblemente uno de sus mayores éxitos, en este caso en la versión que hacían junto a la Musicalité. ¿Recordáis este tema que llevaba por título Cuatro Elementos? No puedes decir que no, no puedes decir que no, no puedes decir jamás, no debes pedir perdón, tan solo te quiero más. Pues nada amigos y amigas, que arrancamos ya el programa. Bienvenidas, bienvenidos a Por fin es viernes. Canciones que nunca se olvidan, como esta. Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir, te quiero, te adoro,

volverte a ver, que cambié del infierno al cielo cuando te encontré. No sigas llorando, por favor. Cada vez que tú me miras se vuelve a nacer. Cada vez que tú me miras me vuelvo a sentir bien. Cada vez que tú me miras, cada vez que tú me miras. Somos tu compañía. Siempre la mejor música. Que supe ver que el tiempo lo borró ya todo. Silencios que hacen falta para abrir los ojos. Cada vez que preguntaba si estabas bien, que no se está tan bien. Cuando te esconden besos, cuando amas libre te hace sentir preso. Y una caricia de tu mano solo quema. quise perder. Siempre estuviste primera, nunca te faltó mi mano, nunca te falté en la guerra. Y ahora que te necesito, das la vuelta y te me alejas. Fui borrando todo, fui borrando todo. Siempre estuviste primera, aunque todos me decían que no eras la correcta. Que anulabas mis sentidos, que besabas con careta. Fui borrando todo, fui borrando todo, borrándote. Como Troya y su caballo, tú allí mintiendo, yo aquí creyendo. Mira que era fácil darse cuenta de que era infierno pintado de hielo. Ahora todo va a cambiar, juro que no hay marcha atrás. Le di la vuelta a todo y en mi corazón no queda ya. Seguro te voy a soñar, pero no me dolerá. Sé que hago lo correcto y que tan solo queda empezar de cero. Siempre estuviste primera, nunca te faltó mi mano, nunca te falté en la guerra. Y ahora que te necesito, das la vuelta y te me alejas. Fui borrando todo, fui borrando todo. Siempre estuviste primera, aunque todos me decían que no eras la correcta. Que anulabas mis sentidos, que besabas con careta. Fui borrando todo, fui borrando todo, borrándote. Estés donde estés, estás con tu radio. cuando escucho tu canción. Cada día me iluminas con tu luz, cada día se abre el cielo. Si estás tú, cada día me acompañas cuando escucho esta canción. Cada día me iluminas, cada día se abre el cielo. Cada día cuando estás aquí, como el sol del mediodía, escucho tu melodía. Cada día cuando tú estás aquí, cada día me iluminas con tu luz. Cada día se abre el cielo. Si estás tú, cada día me acompañas cuando escucho tu canción. Cada día me iluminas con tu luz. Cada día se abre el cielo. Si estás tú, cada día me acompañas cuando escucho esta de mí. Nuestros caminos ya se han separado. Como tú quisiste, lo nuestro ha terminado. De una vida nueva y tú estás en ella. Yo mi vida llena y tú estás en ella. Yo que el sol. Estás en ella, veo mi vida llena y tú no estás en ella, veo que el sol entra en mi vida. Preocúpate de hacer algo grande con tu vida. Preocúpate de los que tienes alrededor. Preocúpate de llegar a fin de mes. Del resto, no te preocupes, la música es cosa nuestra. Arrancamos nuevo bloque con el recuerdo al desaparecido cantautor Patxi Andión, Samaritana. Porque yo te amé aquel anochecer, que fuiste el cuenco donde yo dejé. ¿Pensabais que hoy aquí en nuestro programa iba yo a olvidar de nuestra píldora rockera? ¡Que va, que va! Viajaremos en avión hasta el pobre Madrid de los años 80, con ellos, con quien si no, Barón Rojo. Y como no solo de música del ayer vive el hombre, estrenaremos sencillo del de Conociendo Rusia, el proyecto de Mateo Sujatovich, A la vez. Cuerpo y el mío van a la vez, a la vez. Tu cuerpo y el mío van a la vez, a la vez. hablando de novedades musicales, os dejo también con la interesante propuesta en estos tiempos de confinamiento de Dana Paola. Sé que confinarse, como dice ella, nos confinamos, pero contigo. Ya lo sé, últimamente me ha dado por recuperar temas del tecno español de los 90, canciones en castellano, que en fin, como siempre digo yo, no es que fueron grandes hits, pero siempre me han llamado la atención y de vez en cuando aquí pues una pilorita también os meto. En este caso, recuperamos un tema de Vanessa con dos S's que se llamaba Fuego en mi corazón, a ver si te acuerdas de él. Bien con el canto del loco, como el pescado, o ahora utilizando su propio nombre, a mí siempre me ha parecido particular, me ha gustado, me ha traído esa voz especial de David Otero. Hoy viene muy bien acompañado de Marta Soto para construir ambos castillos en el aire. Solo tengo que hacer un castillo. Nos acercaremos al cierre de la primera hora del programa con la voz de Juan Rivas y este tema, Susurrando. Y cantaré susurrando a tus oídos canciones morenas de mi amor. Pues nada, amigos, os dejo con todos ellos con los que alcanzaremos ya la primera hora de este vuestro programa. Por fin es viernes. Tu cuerpo y el mío van a la vez, a la vez. Cuerpo y el mío van a la vez, a la vez. Te estaba esperando para bajar la luna. Tanto Capricornio que no tengo duda. Tu mirada es fina como buena lupa. Queda claro que como vos no hay ninguna. Soy particularmente solitario. Cambio nacionalidades, vivimos en Japón. En el último capítulo morimos de amor. No sé si notaste, soy particularmente solitario. Tu

historia fue saber que siempre fuiste algo que olvida en cualquier hombre, en cada café. Tú fuiste el puerto del que yo partí y fuiste el muelle donde decanté todos los besos que pude fingir, todos los sueños que nunca encontré. No fuiste una, fuiste la mujer que bautizó mi nuevo amanecer. Me diste agua, me hiciste café y yo no me acuerdo ya ni si te pagué. Eres la caja fuerte del dolor. Naciste por, desde y para el amor. Eres la amante fiel, la más verdad, samaritana de la libertad. Perdóname la versificación de tu recuerdo hecho una canción. Mi mala letra y hasta ese borrón. Perdona el tono y el vocablo amor. Probablemente no supe explicar lo que he guardado bien, bien, bien, bien a tu pesar. Y que intenté poner en un papel en Madrid y agonizando el presente mes. Thank you.